Les contamos un poco que vamos a hablar de... De música, de sonido. Seguimos hablando de sonido, de música. Hemos hablado de arte, de emprendedurismo. Hemos hablado un poco también de la juventud. Y ahora vamos a integrar con los sonidos. Y estoy hablando justamente de la Academia de Música, que cumple 30 años y está dirigida por Roxana Salaberry. Hola Roxana, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo bienvenida, están? Bienvenida, bienvenida. 30 años en la enseñanza de órgano y piano, ¿verdad? Sí. ¡Qué grande! Verdad. ¿Me pueden dar un poquitito más de retorno? Escucho muy a lo lejos. ¿Nos escuchás bien ahí? A ver, un poquitito más. A ver, ahí está. Y viste, que sabe de música, sabe. es así, ¿viste? No queda otra. ¿Ahí nos escuchás bien? Ahí está un cachito mejor, sí. Perfecto, perfecto. Ahí está, a ver ahí. Bien. Bueno, Roxana, contanos un poco de estos 30 años, me imagino la cantidad de alumnos y generaciones que has formado en lo que es el órgano, justamente, el piano. Y sí, la verdad que sí, ahora ya están viniendo hijitos de chicos que vinieron cuando eran adolescentes, es como muy loco, ¿no? Dice, mi papá vino acá cuando era chico y busco los registros y sí, y tal persona, allá traen a sus hijos y es como medio decís vos, ay, vos sos la misma, ¿viste? Uh-huh. Es como que es muchos años, es parte casi de toda tu vida. Bueno, yo tengo, hoy cumplo justo 48, así que imagínate. Feliz cumpleaños con eso, imagínate. No, y sí, uno y hace, si se pone a hacer una semblanza, ¿no? De todo cuando ha generado tanto conocimiento y lo ha compartido, porque eso está bueno, el saber tocar un instrumento y el compartir ese saber es maravilloso. Sí, seguramente, sí, obviamente que muchos en familia es como una unión, ¿no? La música, viste, que liga, es un lenguaje universal. Rosana, ¿cómo estás? Sí, Camila no Santos sé si te, Pavo, Cami, pero te bueno. Saluda. Sí, hola, ¿cómo estás? Contanos quiénes, además de vos, integran esta academia. Mira, hace un montón de años estuvieron otros profes dando guitarra y la parte de canto y eso. Leticia Pérez y Machi Sanes, otras personas también atravesaron la parte de la guitarra, sí, pero después, bueno, me cayó un problemita de un sindicato, qué sé yo, me quedé solita yo, hasta que este año convoqué a Tuki Montano. Mm. Y él entonces me ayuda en la parte de lo que es piano, órgano y también da canto. Mira, bien, que variado y para todos los gustos también. Y tiene, hay un coro que se denomina como la Academia, Coro de los Sonidos, mayormente de adultos, o sea, de 20 años en adelante, o sea, no de niños, con eso te quiero focalizar eso, pero sí, muy muy contenta con él. Yo lo había convocado como examinador de piano, que estuvo muchos años otra profe conocida de acá, Susana Espinosa. Bueno, ella se jubila, ¿no? Entonces, bueno, también se jubila de esto, de ser examinadora de la academia. Bueno, entonces yo lo convoco a Tuki, que para mí, bueno, sabe un montón, es excelente en las dos cosas, ¿no? Como músico y como persona. Y lo conozco cuando yo era alumna. Sí. Así que mirá, hace también muchísimos años. Roxana, lo estás dilatando con la edad. Y perdón esa parte, ¿no? ¿Eh? Qué floja estoy ahí. No creo que qué floja, qué floja. Escúchame. Y bueno, así que a partir de este año lo convoqué para esto, para las mañanas en la academia estaban como medias muertas. Viste, como por una organización familiar mía, viste, de tus hijos y cosas así, y en realidad yo siempre el fuerte era como que eran las tardes, y le propuse a Tuki que tomara las mañanas y eso, y al final ya de las mañanas también casi que tomó 2 o 3 horas en la tarde, viste, ya nos embalamos un montón, porque bueno, gracias a Dios la academia siempre tuvo una matrícula muy buena. Mm. Entonces bueno, creo que también es porque puedes tener la posibilidad de rendir, ¿no es cierto? Y obtener un título algún día. Claro. Que no solamente sin desprestigiar a todos los demás que lo hacen, que son simplemente por ahí talleres y nada más, que bárbaro para el que lo quiere así, pero aquel que quiere un poquito más. Claro, más formación, podríamos decir, claro, y algo que lo avale luego. Más profunda o eso, o ya con la idea de algún día poder dar clase y eso, bueno, nada, está la opción de eso, de poder ir rindiendo, ¿no? Las diferentes carreras que propone la academia. Pero, bueno, eso, nosotros dos somos nada más, Tuki y yo. ¿Y qué edades pasan, digamos, en qué edades están haciendo, aprendiendo piano y órgano? Desde los 5, hasta, qué sé yo, la más grande creo que tiene 78, 79, todas las edades. Bien. ¿Viste? Hay un rango muy grande entre los, qué sé yo, 13 a 20, 20 y algo, y después hay un popurrí un poquitito de todo, y las personas más grandes que tenemos, esa edad. Rosana, y para tomar las clases, ¿los dividís por grupo en cuanto a la edad o de acuerdo al nivel de que lleven? No, sabés que en cuanto a ninguna de las dos cosas. Mirá, porque la academia consta con dos salas de piano, ¿sí? Y una sala principal, la sala grande, digamos, que tiene otro piano y tiene muchos teclados. ¿Sí? O sea, muchos órganos. Sí. Sería. Entonces, como el sistema de aprendizaje de órgano, lo hacemos usando un auricular. ¿Sí? Entonces, nadie molesta a nadie. Por ejemplo, si hay tocando uno que esté tocando, no sé yo, un tango, el otro está tocando un vals, el otro está tocando un rock y el otro está tocando una canción infantil, ¿no es cierto? Entonces, la metodología de estudio es que cada uno que va practicando, vos mientras estás escuchando el otro, ¿sí? Como una ida y vuelta. Claro. ¿Sí? Y a su vez las salas de piano no molestan porque que están aparte. Claro. ¿Sí? Entonces no es muy complicado hacerlo eso por edad o por el saber, digamos, en el qué nivel está cada uno. Están mezclados. Bien. Sí, en cuanto a edad y están mezclados en cuanto a saber. O sea, por ahí puede haber un chico que está en el último año de piano y está con una nena que recién arrancó hace 2 meses. Claro. O sea, no importa. No importa. ¿Y cuántos...? Vos decías el último año de piano. ¿Cuántos años son, por ejemplo, para el que quiere ir a aprender piano? Y la carrera de piano es principiante, preparatorio y después del 1 al 7. Bien. Son 9 cursos. Que no quiere decir por ahí que te lleve, qué sé yo, 9 años. Es que a veces los primeros, por ahí los puedes ir haciendo como un 2 en 1. Yo, por ejemplo, la carrera de piano cuando la hice, pero bueno, ya era profe de órgano, ¿no? Pero la hice en 5 años. Pero tocaba como 3 o 4 horas por día, que ahora para que pedirle a los chicos que toquen, aunque sea media hora, uh-huh. ¿Viste? Siempre tienen otras cositas más que hacer. Eso te iba a preguntar, Roxana, porque en una era, no es lo mismo, ustedes ya llevan 30 años, ¿no? No es lo mismo los chicos de hace 10 años atrás, que no estaban con el celular, a estos chicos que tienen poca paciencia, ¿no? Sí, y otras cosas, como dice Rosana, ¿no? Sí, yo tengo alumnos que tienen 5 o 6 actividades, pobres chicos, digo yo. Porque los míos tienen también, pero 2 o 3, suponete. Pero, o sea, un idioma, un deporte, música, qué sé yo, pero no... Entonces los entiendo que también tienen que jugar, ¿no? Los que son chicos, a ver, hablamos de hasta los unos 10, 11 años, ¿no? También está el espacio para jugar y todo eso, ¿no? Entonces voy a decir, ¿cuándo practican? Claro, se hacen las 10 de la noche y no practiqué. Pasa el otro día y lo mismo, llega la hora de venir, el día de venir de nuevo a la academia, ¿y qué hiciste? ¿Y no puedo practicar, profe, senio. Y bueno, nada, nos ponemos en la clase y mayormente que por ahí en la parte de órgano, que no es tan complicado como piano, por ahí puedes ir logrando cosas en la misma hora, ¿viste? Como sí. Que piano, por ahí necesitas tener un estudio un poco más previo, es un poquito más complicado, ¿sí? Y sí, totalmente. Eso te iba a decir, porque pregunto, sí o sí, como que tenés que tener un órgano o un piano en tu casa para poder ir practicando, si no se hace como más complicado también. Y cuando nos preguntan justamente eso, si no tengo órgano, ¿puedo empezar igual? La respuesta es sí, podés empezar igual. ¿Que vas a ir más lerdo? Sí, que aquel que lo tiene. Pero a veces, viste, que importan otras cosas, que vos, la tenacidad con que te pones en la hora de clase, capaz que sacás 2 o 3 canciones, y otro que sí lo tiene, saca 1 en 2 semanas. Y sí. Sí, totalmente. Porque ahí también juega, para mí, yo creo que tú quieres pensar lo mismo, juega también cómo es el oído que tenga la persona, la facilidad, un montón de cosas. Claro, varía en la persona. Sí, va como mucho en la persona también. Más allá de que alguno no pueda practicar en su casa, ya te digo que saca o termina sabiendo, haciendo más cosas que otro que tiene teclado. Y sí. Así que, viste, como que te va sorprendiendo. Todos los días estás aprendiendo algo con ellos, ¿viste? Así que... Roxana, te hago una pregunta clave que debería haberla preguntado al principio de esta nota, que es, ¿qué diferencia hay entre un órgano y un piano? Para los burros de como nosotros, ¿no? Usted ya... Claro, claro. Bueno, la diferencia más grande es, bueno, la cantidad de teclas, porque los pianos tienen 7 octavas y 3 notas. O sea, tiene 1 octava y 3 notas más que un teclado, que uno de 6 al menos y que uno de 5 tienen 2 octavas más y 3 notas. Luego, la gran diferencia es el peso de la tecla. Hablando ya sea de teclados de pianos, digamos, electrónicos o de pianos acústicos, ¿no? El peso de la tecla importa mucho, ¿sí? Claro. Después, otra cosa que no tenés en los órganos, que sí se le puede agregar, pero que no vienen de por sí así, es el pedal de sustain, que es lo que hace que el sonido se prolongue, ¿sí? Claro. Y bueno, y después que en los ritmos tenés en un órgano y en un piano no tenés eso, entonces vos tenés que hacer el ritmo de acompañamiento, por eso es tanto un poco más difícil, ¿no? El piano, que siempre manifiesto eso, ¿no? Que no es que por eso tire abajo el órgano ni nada, sí, sino que es un poco más jodido la forma, ¿sí? Pero sí, esas son las diferencias. Y la sensibilidad, porque los teclados ahora vienen la mayoría sensitivos, pero el piano de por sí ya es sensitivo. Y sí. Esa es la otra. Y Roxana, viste que había una época en donde los padres, era más gana de los padres que fueran a aprender y le decían, no, porque tengo un órgano o un piano en mi casa y quiero que los pibes, ¿no?, que fueran y tener los otros que van porque realmente les encanta y se los piden a los padres. ¿Cómo está este siglo XXI? ¿Cómo están este 2021 con eso? Y un poquito yo creo que eso sí, o sea, es porque yo he manifestado a algunas, un par de mamás, mirá, le digo, está siempre lo mismo, está tocando, sí, ¿y qué toca? Y no sé, porque se pone el auricular, capaz que el nene está tocando cualquiera, no lo que yo le indico que toque, ta, ta, ta, ta, y bueno, pero mientras quiera venir, te dicen, ¿viste? Y pero como profe del otro lado, yo justamente le decía a un alumno recién, nada, porque vienen de todas las profesiones y todas las edades, como dijimos, entonces nada, este alumno, contador, con familia, con una nenita y con otra en camino, sí, como que no puede hacerse los espacios, ¿viste?, para tocar. Entonces yo digo, están todos iguales, y él dice, ¿en serio, Ro? Y le digo, sí, vos sabés que el 80% toca acá. Mira. Entonces, ahí me desvié un poquito de lo que me preguntaste, porque ahí era por los tiempos que cada uno le puede dedicar, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que todavía por ahí a veces hay alumnos, ya que hay un órgano en casa y no querés ir, no sé si el nenito o la nenita realmente quería. ¿Viste? Claro, porque viste que uno medio tiene... como porque ya que hay uno en casa, querés probar, y a veces esa prueba surge efecto y a veces terminan viniendo por ahí 1, 2, 3 meses y se dan cuenta que no era lo que pensaban o que no era para el hijo, porque tiene que estar sentado 1 hora con él. Eso te iba a decir, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? Porque uno como madre, le trata de dar la oportunidad de que haga muchas cosas. Yo, de hecho, siempre lo he charlado con muchos amigos, digo, eso de que entren en una cosa y salgan en otra y empiecen... ¿Cómo te das cuenta porque más cuando son tan chiquitos, claro, ¿no? Y por ahí también si no experimentan en cada una de esas cosas, tampoco sabes si le va a gustar. Y bueno, y capaz que, viste, es una cuestión, porque más en esta era en donde están haciendo como zapping en cada... esos programas, viste, que vienen... Tal cual. Sí. Que la teclita baja un color y toca lo que... Pero ellos vienen y me dicen, ¿y qué estoy tocando acá? Claro, porque musicalmente, o sea, no sabés si está tocando un do, un sol, un fa, si no sabés lo previo, ¿no? Entonces están buenos para, qué sé yo, aquellos que lo quieran hacer más más informal al aprendizaje, pero hay papás que vienen con la posta de decir, yo quiero que mi hijo aprenda con lectura, te dicen así. Sí. Entonces, bueno, vamos a aprender con los temas, vamos a aprender bien por como tiene que ser. Más allá de que por ahí juguemos a hacer cositas de oído o todo eso, ¿no? A sacar, a tratar de que también exploren esa área en el qué puedo sacar o qué puedo hacer yo solo, ¿sí? Mm. De hecho, también nos pasa que cuando viene alguien que no está muy definido si quiere piano u órgano, sobre todo le ha pasado más a Tuki, él prueba una clase, ponele, o media hora de la clase en uno y media hora de la clase en el otro instrumento. Entonces ahí como que el chiquito o chiquita por ahí puede definir a ver cuál le gustó más o cuál le atrapó, porque qué pasa, que en el órgano puedes ir cambiando diferentes sonidos, puedes poner un violín, puedes poner una guitarra, un oboe, un saxo, que yo el piano es el piano, suena todo igual, entonces por ahí les atrapa más esa parte, los ritmos, claro, ¿no? Tal cual. Ahora todos los ritmos traen reggaetón, traen rap, traen todos los ritmos que por ahí están actuales ahora o que no. Así que bueno, eso también nos pasa a veces. De que no vienen definido, quiero tal cosa. Y sí. Y por eso que ustedes mismas me preguntan cuál es la diferencia entre uno y otro, porque las teclas, bueno, son las mismas, las notas también, pero al momento de ejecutar y las partituras son diferentes también. Claro, eso es muy importante. Pero qué lindo, a mí me encanta. A mí me parece que siempre un niño, una base tiene que tener deporte, música o arte, sí. Dentro de, bueno, siempre digo un idioma, porque también eso quieras o no, hoy en día también el mismo mundo y la actualidad te lo pide, ¿no? Pero te lleva, son claro. Como tres actividades. Los manuales vienen todos en inglés. Mirá, bueno, ahí tenés, ¿ves? ¿Ves? Mm. Por eso. Así que es, no, también un idioma, sí, es como que sí. Hay que tener. Pero bueno, qué sé yo. Re contenta porque, bueno, la academia, los títulos que otorga están enrubrados, por decir así. Es un título habilitante en categoría supletorio, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que vos podés tomar horas como suplente, claro. No podés titularizar, porque para eso tendría que ser un título oficial. Y en eso es lo que me encuentro trabajando ya hace como 7-8 meses, hay que hacer todo como una planificación, ¿sí? De todo lo que es el método de las cuatro materias, de las cuatro carreras, perdón, que acá se dictan, digamos, y bueno, para ver poder lograr eso, que sería mi como mayor culmen, ¿no? Digo, en mi trayectoria de esta enseñanza, de estos 30 años, poder ser que el título ya no diga más no oficial, que es lo que me obliga la dirección de enseñanza privada que diga, ¿no es cierto?, el certificado cuando vos otorgás, que diga no oficial, que pase a ser oficial. Claro, que tenga validez y que puedan salir con el título, como decís vos, Roxana. Claro. Contanos dónde te encuentran, dónde se encuentra esta academia y redes sociales, teléfonos para que quien se quiera sumar a aprender a sumar una nueva experiencia o probar, lo puedan hacer aquí en esta academia. Bueno, sí, la academia está donde estuvo siempre, en la calle Centeno al 348, que está entre 9 de julio y la avenida San Martín, ¿sí? Bueno, el Face es Roxana Los Sonidos. Y igual también en Instagram, academia.losonidos, en Instagram es muy muy igual. Después también tiene una página ahí donde pueden ver material de estudio, de diferentes eventos, hay un montón de cositas cargadas también, que es www.academialosonidos.com.ar, porque esa es página. Claro, ¿sí? Bien. Igual si googleás Academia de Música te salta como primera acá en lo que es La Pampa. Bien. Roxana, en el buscador. En el marco de estos 30 años, ¿va a haber algún festejo, alguna fiesta, algo? Ahora hacemos, porque el año pasado viste que era muy reducido y pudimos hacer algo acá en un pub de la ciudad, pero bueno, hicimos algo, qué sé yo, no me acuerdo, 20 alumnos, 14 participaron, 14, 15, 20, no me acuerdo exacto ahora, pero bueno, ahora sí, el martes 16, la cita es en el Teatro Español, a las 20 horas, con una entrada de 300 pesos, bueno, para solventar un montón de gastos que conlleva hacerlo. Y así van a participar como 45 alumnos ahí en esa muestra. Qué lindo, porque también digo, para la familia y para la comunidad en general, que puedan conocerlos quizás y también ver el trabajo. Y también lo pienso desde el lado de la familia, ¿no? Poder ver a sus hijos, hijas, todo lo que han aprendido, y qué mejor que en el, claro, Teatro Español. U otros que no tocan en esta oportunidad y van a tocar por ahí en la de fin de año. La idea que tenemos con Tuki es hacer esta ola de agosto y después otra en fines de noviembre o principios de diciembre, como ya cierre del año aparte, que es lo que se hacía trayectoriamente siempre, pero bueno, hasta que pasó todo lo de la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero bueno, no obstante, ahora la primer fecha de muestra, digamos, que siempre yo lo trato de hacer bastante dinámico, en el sentido de que fusiono con otros instrumentos, baile y también proyección de videos o fotografías atrás mientras el alumno va tocando algo, ¿no? Entonces, para que no sea tan monótono, subo, claro, toco, bajo, subo, toco, bajo. Y cantante, también parte del show, ¿no? Parte del show también, ¿no? Claro, sí, más armado como un, más así, tipo, sí, bien, tipo showcito. Así que bueno, tenemos un ensayito general ahora mañana acá, y después, bueno, ya te digo, el martes nos vamos a estar viendo ahí. Así que no sé si quieren, no sé si ya hay tiempo, o Tuki llevó algunas entradas para regalar. El Tuki, yo te voy a decir, Roxana, el Tuki nos tiró la primicia y se fue. Así te lo digo, no nos dio ni entradas, ni nos invitó, ni nada. Así. Uy, qué floja esa parte. No, lo voy a retar. No. sí, bueno, Roxana, desde ya que recibimos las entradas, recibimos la invitación, vamos a tratar de ir este martes para verlos, pero bueno, ya estás en contacto ahí con nuestro productor y todo. Bueno, dale. Muchísimas gracias. Dale. Bueno, chicas, ¿alguna otra inquietud o duda que quieran preguntar? No, ya por está favor. Más o menos eso. Muchísimas gracias. Bueno, no, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio, el tiempo, por todo, ¿sí? No, por favor, gracias a vos. Listo, un beso.